No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Muy seria, con vocecita dulce, apenas imperceptible, mi hija me pregunta, ¿existe Santa Claus? Un niño de mi escuela me ha dicho que no. Yo sonrío, y como quien espera hace tiempo esa pregunta, de inmediato muevo afirmativamente la cabeza. ¡Claro, claro que existe! Existe mientras tú creas que existe, le contesta la mamá, mientras le cuenta la importancia de la magia de la Navidad. Yo reflexiono entonces sobre un cuento que hace tiempo leí, El Expreso Polar. Se aproxima la Navidad, un tiempo especial pleno de ilusión y magia, pero sobre todo, de generosidad y buenos corazones. Pocas palabras logran transmitirnos tantos sentimientos y emociones a la vez. Pocas celebraciones implican paz y alegría, pero sobre todo, nos invitan a abrir el corazón y a ser generosos. El Expreso Polar, escrito por Chris Van Allsburg, tiene su adaptación en película de animación hace ya algunos años. Todo un éxito de taquilla. Un niño feliz tiene un amigo que no cree en Santa Claus y se burla de él por pensar todavía en lo que él califica como tonterías. Entonces, el protagonista comienza a perder la esperanza de creer en la existencia de Santa Claus y toda esa magia que rodea la Navidad. Al prepararse para dormir, un ruido estruendoso se escucha. Es un tren que se ha detenido justo en la puerta de su casa y que, según promete el conductor, le llevará a conocer a Santa Claus. Al llegar al Polo Norte, los duendes adornan a los renos con miles de cascabeles, pero el niño feliz se da cuenta que no oye ninguno de ellos debido a su negativa de creer en la Navidad. Con toda intención, mira lo que sucede y empieza a creer de nuevo. Su espíritu renace cuando se da cuenta que el cascabel ahora sí suena con intensidad y Santa Claus se aproxima. Se trata de una historia narrada en primera persona por el niño protagonista, que ya es adulto y recuerda esa noche mágica. Chris Van Allsburg hace, con esta historia, un llamado a recuperar el poder de la creatividad, de la imaginación y del poder escuchar los cascabeles de la Navidad, pero sobre todo de creer en la magia, porque Santa Claus, los Reyes Magos, viven en el espíritu de estas fechas, en el corazón de las personas. Son, sin duda, el encanto y el amor de darnos a los demás, la felicidad, pero sobre todo, la esperanza que nos alberga en estos días. La Navidad es un estado de ánimo. Es el momento ideal para renacer, para tener fe en los demás, para reír, para convivir, pero sobre todo, para creer. Para creer y para mirar la magia. Por eso, hoy te invito a que en esta época seas capaz de dar, de dejar que la magia invada tu corazón, de sonreír, pero sobre todo, de meditar, hacer propósitos, perdonar a los demás, a ti mismo, y de conectarte con la naturaleza. Porque hoy, más que nunca, tanto la felicidad como la esperanza en los demás y la solidaridad entre todos son importantes para resolver problemáticas mundiales. Te invito a que en esta etapa adulta volvamos a ser capaces de escuchar esos cascabeles de los renos, los cascabeles de una época tan mágica como la Navidad. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.